FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo, una tierra. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorias al señor juez, o sea que no nos da la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Una de las constantes de la cultura represora es lo que se ha denominado el culto a la personalidad. La idealización es lo opuesto al ideal, aunque se presenta con sus mismas ropas y su mismo maquillaje. En la idealización, o sea, en el culto, no hay espacio para ningún cuestionamiento, ninguna fisura del gran relato, ninguna opción para la sospecha, y mucho menos para una interpelación fundante. Uno de los padres de la Iglesia, de cuyo nombre hoy no puedo acordarme, dijo: "Creo porque es absurdo. Lo absurdo, lo inverosímil, lo increíble, lo inaceptable, debía ocupar todo el terreno y desalojar todo pensamiento crítico. Todo se reducía al estrecho espacio de una cuestión de fe. La misma que mueve montañas, pero que, y no deja de ser otra paradoja represora, se sostiene en montañas de prejuicios. Invocan la fe en vano. Sin una cultura no represora, la fe es otro de los nombres del deseo. En una cultura represora, la fe es otro de los nombres del delirio. Y entonces se abre el abismo entre los dos mundos posibles. El mundo de los mandatos, que pueden ser religiosos, militares, deportivos, laicos, democráticos, tiránicos. Su principio rector es subordinación y valor. Es decir, el valor solo destinado a subordinarse, o sea, a someterse. Esto es el valor del no valor. El otro mundo que se abre es el de los deseos. No hay subordinación sino una permanente insubordinación en la búsqueda de la subversión permanente de todos los falsos valores de la cultura represora. Este otro mundo también necesita fe, pero pensado y sentido como otro de los nombres del deseo. Y este deseo así nombrado es la fe inquebrantable, que solamente en colectivos solidarios y libertarios podremos encontrar el placer, que es la rampa que quizá no nos permita encontrar la felicidad. Porque de eso se trata, de ser felices. Para la cultura represora, la felicidad tiene un recetario inapelable. El consumismo voraz, consumir consumo online, los 30 segundos de fama o ganar el pozo del Kini, o que un banco líder te dé un paquete de tarjetas de crédito, débito, créditos que aprobados o preaprobados, o poder figurar en la lista de algún candidato que no sabemos ni lo que piensa, pero al menos pensamos que no sabe, o llegar al 1,5% de los votos en las PASO, que son la forma más elegante de proscribir que se ha inventado. Y por supuesto, el turismo de alta gama, los autos de alta gama, los perfumes de alta gama, las mujeres y hombres de alta gama, las mansiones de alta gama. Y la mayor felicidad de todas para la cultura represora, que todo ese recetario del privilegio ni siquiera es cuestionado, combatido, enfrentado. Todos quieren pertenecer porque saben que tendrán sus privilegios. Y en esta cultura de la pura tenencia, los derechos se han clonado en privilegios. Porque la lucha por los derechos humanos siempre ha sido la lucha por la vigencia de los derechos humanos frente a su ataque por parte de los estados. La razón de Estado siempre ha sido una razón represora. Las masacres en la guerra y en la paz fueron lo peor para imponer lo mejor. Los tribunales Russell, que luego empezaron a denominarse tribunales éticos, fueron necesarios porque el derecho formal, que nada tiene que ver con la justicia, se conformaba con castigos en dosis homeopáticas, limitada a los jerarcas más notorios. La inmensa capa de copartícipes necesarios, de complicidades compartidas, de oportunistas de pésima calaña, siempre han sido impunes y siempre han sobrevivido en lo nuevo perpetuando lo viejo. Son la mano de obra que siempre encuentra ocupación. Son los privilegiados de la historia porque siempre encuentran regímenes, partidos políticos, empresas, clubes deportivos, sindicatos, universidades, desde donde seguir operando y gestionando su poder y su fama por mucho más de 30 segundos. Por eso ningún Estado garantiza los derechos humanos. En el mejor de los casos, se abstiene de vulnerarlos. La mejor garantía para la vigencia de los derechos humanos son los colectivos que luchan por defenderlos, contra todos los vientos y contra todas las mareas. Por eso el culto a la personalidad es represor, porque pone en primer plano a la persona exaltada a personalidad. Son los bronces que ni siquiera sonríen, parafraseando el título de una obra de Vicente Sitolema. Las jerarquías, todas las jerarquías, son adictas al culto de la personalidad. Cuanto más jerárquica, peor. Por supuesto, para que una persona sea personalidad y para que esa personalidad sea de culto, esa persona tiene que tener méritos especiales. Algunos llaman a esto carisma. El tema no es ese, porque nadie dudará de que Pasteur o Galileo o Spinoza tienen esos méritos y no hay culto alguno que los venere. El culto es de los seguidores, los oportunistas, los beneficiarios del plan adorar, los que comen las entradas y los postres de todos los banquetes. El culto es una estrategia de la cultura represora para perpetuar los mandatos. Los que luchan para construir cultura no represora tendrían que abandonar toda tentación, incluso afectiva, de construir todo tipo de culto. Y solamente sostener el recuerdo de la obra que esa persona ha realizado por garantía para la vigencia de los derechos humanos, que son colectivos. Colectivos que luchan por defenderlos contra todos los vientos y contra todas las mareas. Es por eso, una vez más, que el culto a la personalidad es represor, porque pone en primer plano a la persona exaltada a la personalidad. Son esos bronces que ni siquiera sonríen, parafraseando el título de una obra de Vicente Sitolema. Defender la obra del maestro, del hermano, del compañero, mientras lo extrañamos como maestro, como hermano, como compañero. No hacemos culto, pero cultivamos sus enseñanzas, sus ejemplos, sus luchas, sus logros. Intentamos sostenerlas, prolongarlas, mejorarlas. Sabemos desde nuestras vísceras que ese es su deseo fundante. No importa la personalidad, importa la obra. La cultura represora rinde culto a muchas personalidades mientras arrasa con sus obras y sus luchas. En el nombre del maestro, del hermano, del compañero, seguiremos sus obras, sin rendir culto, solamente sosteniendo el recuerdo. Que así sea. Alfredo Grande, para un lunes, luego de tanta cultura represora.

que pueden ser conocidos. Ahora, la vida no está únicamente en un sábado de madrugada o un viernes de madrugada, sino que tiene una semana 7 días. Pero resulta que en este mes de mayo, y siguiendo el trabajo que realizan los compañeros del semanario Actualidad, encontramos asesinatos todos los fines de semana. Y lo que sucedió en Trujillo, que también ha sido relatado por Daniel Grasso, de la radio de Trujillo, no es que supera límites, sino que nos sigue ubicando en el tiempo de ese culto a la personalidad que se hace sobre el gran relato y la negación de sucesos que destruyen aquel relato en términos de inclusión y mejora en términos sociales y humanos, pero que poco importa porque está subsumido, enterrado. Voy a leerlo y de ahí vamos a la tanda de media hora, porque me parece que la manifestación que hemos realizado desde aquí de Recorte Informativo, que al no haber espacio ya para la mediación, es que la brutalidad y las violencias van provocando muertos incansablemente. Un hombre ejecutó a otro de un disparo en la cabeza. Hirió a un tercero en el hombro. Familiares de las víctimas incendiaron 2 camiones. El sangriento suceso tendría base en una pelea vecinal de antigua data. Locura y muerte en el barrio Santa Paula, en la localidad morenense de Trujillo. Pasado el mediodía del sábado 16 de mayo, punto, aquí. ¿Ustedes se acuerdan que el sábado pasado, no este 16, sino el anterior, fue ejecutada Nilsa Beatriz Escobar en Zambrisi, a las 6 de la tarde? Una semana después de ese asesinato de Nilsa, ocurre esto en Santa Paula, en Trujillo. Dice la crónica, un certero disparo destrozó la cabeza de Luciano Damián Sánchez, de 26 años. Otro balazo alcanzó a Jonathan Retamoso, de 27 años, en el hombro izquierdo. El suceso se desarrolló en una finca ubicada en la intersección de la calle Joaquín B. González y Magdalena, donde funciona una conocida chatarrería. Antes de la balacera, 2 mujeres se habrían peleado. Una de ellas pertenecía a la familia Iacobone, la otra a la familia Retamoso. La disputa llegó al resto de la familia. Todas las fuentes consultadas, dice la crónica de Semanario Actualidad, indican que miembros de la familia Retamoso ingresaron a un sector del predio de la familia Iacobone, donde funciona una chatarrería, que tantos dolores de cabeza habían generado al resto de los vecinos durante muchos años, por la proliferación de roedores y basura a granel. Allí les habría cortado el paso Juan Iacobone, armado supuestamente con una pistola calibre 380. Luciano Damián Sánchez tendría un arma calibre 9 milímetros. Luciano Damián fue alcanzado por un disparo en la cabeza. Y es quien murió, tenía 26 años. El intercambio de disparos dejó una docena de casquillos servidos. Aún quedaba espacio para más locura. Los otros miembros de la familia Retamoso intentaron tomar por asalto la vivienda de Iacobone, mientras estos últimos se parapetaban y resistían. Un llamado del servicio de emergencia 911 alertó a la policía. Minutos después, más de 10 patrulleros se encontraron en la zona. El escenario era dantesco, relataron algunos confidentes que prefieren mantener el anonimato ante el temor de represalias. Individuos armados corrían de un lugar a otro mezclándose entre los oficiales de policía, que intentaban manejar una situación que estaba desbordada. 2 camiones de la familia Iacobone que estaban estacionados sobre la calle Magdalena ardían, mientras que algunos sujetos impedían, mediante amenazas, que los bomberos voluntarios del destacamento de Trujillo se acercaran. La casa de uno de los miembros de la familia Iacobone, distante a unos 50 metros del lugar de la tragedia, era saqueada por desconocidos. Imposible describir una psicosis colectiva de tamaña magnitud. La sed de sangre de los protagonistas, a la que asistían atónitos vecinos que nada tenían que ver con el enfrentamiento. Entre tanta confusión, el asesino, Iacobone, logró escapar. Quedó detenido el patriarca de la familia Iacobone, de nombre Guido Domingo, de 65 años, quien habría purgado una condena por robo agravado por el desguace de automotores, operatorio que realizaba en ese mismo lugar, distante a solo 6 cuadras de la comisaría jurisdiccional, esto es Trujuy. También fue aprehendido un menor de edad, nieto de don Guido Domingo. Un fuerte operativo policial permitió que el resto de la familia Iacobone que habitaba esa casa fuese evacuada. Esto es lo que pasó en Santa Paula. Y tal vez la frase que utiliza Rodrigo Solórzano, que más se ajusta a lo que nosotros venimos sosteniendo hace ya un par de años, es que es muy difícil de encontrar palabras para describir esto que ocurrió el sábado, lo que sucedió el sábado anterior y lo que después de la tanda comercial compartiremos con ustedes, que tiene que ver con un abusador libre, con un joven que pudo sortear las llamas, el fuego, y hoy emite una vez más su opinión, y la no mediación en escenarios de altísima violencia, mientras el culto a la personalidad, esto es, los salvadores, van fortaleciendo sus privilegios, mientras que en los territorios hay una pelea sin cuartel. Ya no es la ley del más fuerte, sino de aquel que está en condiciones de matar. Vamos a donde tenemos que ir en este momento y luego le damos continuidad a este programa que se llama Recorte Informativo. Recorte Informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte Informativo. La palabra como arma. Hoy la mayoría de los medios de comunicación, de tirada nacional, de cobertura nacional, mundial, etcétera, etcétera, dan cuenta de un fallo de la justicia bonaerense donde atenuó la pena a un hombre que abusó de un niño de 6 años, y esa pena atenuada es porque esta justicia, en la interpretación no solamente siniestra, si no le diría depredadora, considera que el atenuante pasa porque el niño era gay. Y todos se rasgarán las vestiduras y se leerán los códigos o el código, se pedirá el juicio político y el niño... ¿No es una pregunta que debemos hacernos? ¿Y el niño? ¿Tiene asistencia? ¿Es cuidado? ¿Habrá intervenido el Servicio de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes? La doctora Guarino, que es jueza garantía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, me dijo hace un par de años que lo que se había modificado atentaba contra aquellos buenos jueces que entendían cuáles eran los derechos vulnerados o la vulneración de derechos de niños y niñas de parte del círculo íntimo o fuera de este. Dejado atrás el nefasto sistema de patronato, lo que hoy tenemos, y hay un pánico para hablar de esto, es algo que judicializa en nombre del progresismo. Y si no judicializa, los deja en la calle, a la intemperie, más vulnerados que nunca. Casilda Beatriz es la mamá de una niña de 13 años, ahora tiene 14. Les voy a contar rápidamente el contexto en donde conocimos a Casilda. Estábamos ingresando a los estudios de Telered el jueves por la tarde y uno de los compañeros camarógrafos que tiene el canal nos cuenta la historia de una mujer que se había ido a sacar unas fotocopias de la denuncia que ella formuló en la Comisaría Primera de Moreno en diciembre del año pasado. Estaba junto a uno de sus hijos, Casilda. Y entonces nos entregó la fotocopia de la denuncia y luego no es que aceptó la nota, fue a un canal de televisión. Porque ya la comisaría no le responde, porque la fiscalía la expulsa, porque tendría que ir a Rodríguez, pero si va a Rodríguez le dirán que vaya a Mercedes. Mientras el tipo de 50 años que vive a una cuadra de su casa, que abusó en dos oportunidades de su hija, está libre. El fiscal a cargo es el doctor Federico Lupi. Y Casilda habla así, en soledad, tan sola que tuvo que ir a un medio de comunicación y empezar a buscar que esto, que la atraviesa, que la destroza, que la destruya a ella y su hija, sea conocido. Y entonces nosotros vamos a hacer, o intentar en este momento, que la comunicación sea real. Esto es, pongamos en común estas destrucciones que son masivas. Casilda. Tengo una hija de 14 años. Yo me voy a las 9 y media, vengo a las 12 y media. Un mes antes de diciembre, mi hija fue violada por dos veces por un vecino, su nombre es Eduardo, y unos días antes de diciembre, por dos veces él entró, una vez le sacó la llave, otra vez entró sin que mi hija lo viera, a la pieza de mi hija, y mi hija escuchó ruido. Cuando mi hija fue a ver la pieza, él lo tiró en la cama. Lo violó dos veces en el mes de diciembre. Recién mi hija me avisó que él lo había violado. Me fui a la comisaría de Moreno, lo denuncié, lo llevaron preso. Estuvo preso desde diciembre hasta el día 30 de abril. Dice que le dieron una libertad domiciliaria. Cuando me fui al juzgado de Moreno, me dijo que él le habían dado una libertad domiciliaria hasta que sea el juicio. Ahora el lunes fui otra vez de nuevo, me dijo que ahí ya la causa ya no estaba más, que lo habían elevado a juicio, y si quería saber algo que me fuera a Rodríguez. Y yo quiero que se haga justicia por mi hija, porque él está libre. Mi hija casi no quiere ni a la escuela, no tiene ganas de nada. Se pasa todo el día adentro, no quiere salir porque ni a la escuela quiere ir porque tiene miedo de encontrárselo. ¿Esta persona cuántos años tiene? Y tiene más de 40 años, tiene hijas de la misma edad de mi hija y también mayor. Las hijas le dicen de todo, porque le dicen de todo en el colegio cuando pasan por frente de mi casa. ¿A su hija? Sí, a mi hija que tiene 14 años, ella se llama Ana, mi hija. Y entonces las hijas del violador la amenazan a esta niña de 14 años. Y el violador en libertad. Nosotros intentamos desde el jueves conocer algo de la causa y créame que resulta, además de extenuante, frustrante. Porque se trabaja en el sentido de la perversión en nombre del progresismo y la protección de las identidades y demás, que perfectamente las entiendo. Ahora, ¿qué asistencia recibió Ana desde diciembre del año pasado a hoy? ¿Qué asistencia? Sanitaria, psicológica, asistencia. Es entender que esa niña es no solamente víctima de una bestia que ejerció su poder y la sometió sexualmente. La asistencia, la ley, esa que tanto se proclama y que se recita como si fuera la Biblia o la Constitución, la ley aplicada. ¿Qué resultado tiene? El resultado es el que va a decir la mamá de esta niña. El resultado no solamente es la nada, sino que habilita a que el violador se sienta víctima de una denuncia inconsistente o que las hijas del violador entiendan que fue la niña quien imaginó una situación. Cuando los partes médicos y lo que nos decía Casilda es que se determinó y se comprobó efectivamente que hubo penetración. No sé si llegamos a comprender las magnitudes que nos atraviesan. Entonces Casilda siguió hablando, siempre al borde del llanto, del quiebre, de esta manera. ¿Esta persona está de nuevo en el barrio? No sé si está en el barrio, dice que no porque el suegro no lo quiere en la casa. Creo que está en una villa cercana ahí, en la casa de unos hermanos, que supongo que ellos serán los que le habrán ayudado a salir, habrán pagado. La verdad que no sé, porque yo sé que esto no tiene ninguna clase de beneficio. Yo sé que la violación no tiene ninguna causa de beneficio y por eso no entiendo por qué le dieron esta, como es domiciliaria, goza de domiciliaria el señor, no sé por qué. ¿Sabe si esta persona había cometido este tipo de delitos en otras oportunidades con otras personas? Yo jamás escuché, pero después de lo que pasó esto con mi hija, sí escuché muchas veces a una señora mayor de la esquina de mi casa, después a otra chica del colegio, pero nadie denuncia, porque nadie denuncia, todos hablan, pero aquí nadie denuncia nada. ¿Por qué le tienen miedo a esta persona? ¿Tiene algún vínculo con la policía? No sé, porque cuando nosotros fuimos a denunciarlo a mi hija, uno de los policías dijo, Eduardito, no creo que haya hecho esto. Así que la verdad que, mire, no sé. Pienso que sí. Porque ¿estás sola peleando con todo esto? Yo estoy sola peleando con esto. A dónde me voy, a dónde me afirmo, me voy con mi hija o me voy sola porque mi familia a mí no me acompaña, pero a mí no me importa que mi familia no me acompañe. Yo voy a seguir hasta donde pueda con mi hija porque yo quiero justicia para mi hija. Para que otra chica, hay muchos casos, todos hablan en mi barrio, todos dicen Eduardo este, Eduardo este otro, pero a dónde tienen que ir nadie va, porque en realidad nadie va. Lo llevé al psicólogo ayer y me mandó a la capital porque dice que mi hija está traumada, que no le encuentro sentido a esto, que es un tratamiento muy largo, porque mi hija está muy traumada con todo esto, tiene miedo, porque ella tiene miedo tanto a él como a las hijas, porque lo amenazan. ¿Tuvo algún tratamiento su hija? Digo, cuando usted denunció el abuso. No, porque yo no entendía, yo no hice ningún tratamiento, no hice nada. Yo no hice nada porque no sabía, pero cuando le dieron la libertad, me dio mucho, mucho, mucho dolor por mi hija. Entonces, ahora sí, mi hija, yo lo voy a acompañar que haga el tratamiento para que mi hija salga, porque la doctora me dijo que le haga, es un tratamiento muy largo, pero que no la deje porque un día ella se puede volver loca. Eso es lo que ella me dijo, que podría ir a parar en el psiquiatra. Y yo no quiero esto para mi hija, pero yo voy a andar hasta donde, hasta lo último, porque quiero justicia por mi hija. Bueno, lo que le dijeron así, muy, muy por arriba, es que la causa está elevada a juicio y que busque asistencia en Capital Federal para su hija. Podemos comprender que las víctimas son revictimizadas en esa frase también, víctimas revictimizadas todo el tiempo. Y todo el tiempo es así. La información es escasa, la violencia institucional se extiende porque de un lugar hacia otro se elabora institucionalmente lo que es la dosis del cansancio diario, y eso lleva a la expulsión y al bajar los brazos y apuntar hacia el lugar donde más o menos encontrará Casilda y su hija una mínima asistencia, mientras el violador está libre esperando el juicio. La fiscalía no responde, el servicio local de niñez no se presentó. Cuando la causa, y esto es muy interesante para informarlo y para que se tenga en cuenta, la denuncia se formula el día 15 de diciembre de 2014 a las 18:20 de la tarde. Y en una parte de la denuncia, que tiene dos carillas, se dice, en las actuaciones intervendrá la Unidad Funcional de Instrucción número 1, la que está a cargo de Lupi, y la Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Juventud de Moreno. ¿Esto qué está diciendo? Que el delito denunciado automáticamente no solamente se convierte en causa para la UFI, en este caso el UPI, sino que se le da parte a la Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos de Niñez. Y si se le dio parte, porque tenemos que admitir que esto es un documento público, que la policía lo que hizo fue lo que estaba contando Casilda, esto es detener al violador. Durante 4 meses estuvo detenido, fue liberado el 30 de abril, según lo que dice Casilda Beatriz. Y la Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud. Y la pregunta con más fuerza, ¿y la niña? Si la madre está diciendo desesperadamente que tiene miedo, que su hija no quiere ir a la escuela, que siente que el violador está ahí a la vuelta, que las hijas de este hombre la amenazan todo el tiempo, y la asistencia a esta niña, nadie se hace responsable. Están sobrepasados. Los equipos no son los necesarios. ¿Qué? Entiendan que no se trata de la nada, sino de complicidades, de un esquema que dejó atrás un modelo siniestro para empezar a perfeccionar este que es siniestro también. Pero ¿para qué decirlo si en realidad si uno plantea estas cosas es porque quiere volver al patronato? Esas estupideces ya son anticuadas, pueden usarlas. Lo que estoy diciendo es que son tan responsables de la destrucción de esta niña como aquel que ejerció su violencia y su bestialidad. en no contener, en no asistir, es prolongar ese dolor que la acompañará toda la vida. ¿Podemos comprender que toda la vida estará dañada o no? Un separador, y hago un comentario respecto a lo que ocurrió en Santa Paula y que no terminó allí. Vamos. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de esa inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, una aclaración sobre el tema anterior, ahí nos decía Rodrigo Solórzano, que efectivamente Ventricelli reemplaza a Lupi. Yo no sé si tiene licencia psiquiátrica o qué. Cuando dije Lupi es que entiendo que a diciembre todavía estaba al frente de la UFI número uno. Y esta denuncia se hizo en diciembre. Le agradecemos a Rodrigo Solórzano el compartir la información y estar atento a lo que nosotros vertimos aquí todos los días en materia de información y opinión. Lo segundo de esta lectura que te hacía de manera actualidad, la cobertura realizada en este acontecimiento difícil de describir en palabras propias, justas, adecuadas. Esto es, el vocabulario se vuelve corto, escaso, para ponerle lo necesario a la violencia o las violencias que se despliegan, y especialmente esta en donde el enfrentamiento entre dos familias no es para hacer una obra de teatro, sino hay un muerto, y nada indica que se vaya a parar un enfrentamiento por un local, vamos a decirlo así, de acumulación de chatarra y que puede ser desarmadero, muy cerca de la comisaría. Por lo tanto, esto que se describe como el lugar, fuente de conflicto, hace años que está ahí. Es muy característico, hasta le diría, que servía como indicación. Usted llega a ese chatarrerío y doble a la izquierda o a la derecha. Era un punto geográfico. Bueno, lo que nos contaba Rodrigo a través de la producción, está Cintia ahí, buscando las notas, la falsea ha prometido charlar con nosotros después de las 10 de la mañana, porque este evento alcanza dimensiones tal vez propias desde ya, pero semejantes a lo que ocurrió, ¿se acuerdan ustedes con esta familia de gitanos? Aquí en Moreno Sur. Es decir, lo demencial. Aunque tenga cada hecho particularidades propias, estamos analizando las violencias y que la mediación no existe más. Bueno, bomberos intervino porque, decime Cintia, el domingo fue. No, pero ¿cuándo fue que quedaron accidentados los bomberos? Por eso, ayer domingo, eso. Bueno, ahí está. Digo por una cuestión de fecha. El sábado es esto que te leí del semanario Actualidad. Del balazo en la cabeza a un pibe de 26 años. Un muerto y otro hombre herido en el hombro. Dos familias enfrentadas. La víctima se llamaba, o se llama, Luciano Damián Sánchez. Y ayer, recuerden ustedes que el sábado, y en la descripción, en la crónica periodística, lo que se dice es que el sábado fueron quemados dos camiones de la familia Iacobone. Y continuó el domingo. Continuó el domingo. Acá está Cintia, que mejor lo puede explicar ella a partir de que... ¿Está Rodrigo en línea? Pregúntale si quiere salir, así, mientras charlamos con Cintia. Buen día, ¿cómo sí. te va? Buen día, Rubén. Bueno, estamos en este trabajo de producción. Le agradecemos a Rodrigo también por... por acercarnos a este material, que es el relato de lo que pasó el día sábado. Yo todavía no pude hablar con Gastón Barcala, que es el segundo de bomberos, porque él se encuentra en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, justamente preocupado por el estado de salud de dos efectivos de bomberos, una mujer y un hombre. Uno de ellos, que se encuentra en estado de salud, digamos que está reservado, pero ya se estaría haciendo el traslado, aunque sabemos que ya está fuera de peligro, pero tiene quemadas sus manos, la cara, las piernas, y la mujer tendría quemaduras menores y ya ha sido dada de alta. Bueno, Natalia Brito es la mujer. Quiero decir que nos faltan especificaciones acerca, para poder hablar con Gastón Barcala, cómo sucedió el hecho, cómo ocurrió que estos dos bomberos están accidentados. Pero bueno, esto es lo que tenemos que transmitir hasta el momento, que la bronca de los vecinos produjo que se quemara en varias oportunidades la casa, y aparentemente por la acción de bomberos para tratar de evitar que esto sea aún más se expandiera, uh-huh. Bueno, en sus tareas fueron tuvieron estas lesiones. Bueno, ahí está Rodrigo en línea, ¿no? Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, una locura realmente. Sí, me parece que podrás coincidir, o desde tu mirada, que asistimos a una sucesión o un encadenamiento de locuras y de violencias, ¿verdad? Sí, a ver, yo estuve el sábado tipo 7 de la tarde ahí en Santa Paula, justamente no quise ir antes porque se me decían que estaban los ánimos más que exaltados, obviamente, a raíz de este hecho. Hay que aclarar una cosa, la mayoría de los vecinos son temerosos, expectantes de lo que está ocurriendo, porque no participan de la locura que se desató entre estas dos familias, entre los Giacobone y los Retamosos. Hay una sensación de vendetta en el aire que sigue flotando y que tuvo como colorario, digamos, la última información que estamos manejando a esta hora, estos dos bomberos heridos, porque por quinta vez incendiaron la vivienda de la familia Giacobone durante la madrugada de este día lunes. A las 3 de la mañana se desató este incendio. Fue una partida de bomberos del destacamento de Trujillo a asistirlo. Cuando estaban trabajando en el lugar, se dio por el calor una losa y cayeron al vacío dos bomberos. Uh-huh. Juan Hernández, que es ayudante de primera, y Natalia Brito, que es bombera, raza. Natalia Brito, según la información que estábamos manejando, hablamos un minuto nada más con Ariel Barcala, el comandante de los bomberos voluntarios, que reemplazó a Horacio Fernández, y nos comentaba que Natalia Brito fue dada de alta casi inmediatamente una vez que ingresó en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Más complicado, sin riesgo de vida, está Juan Hernández, que tiene quemaduras en las dos piernas, en las manos y en la cara. Y a las 10:30 de la mañana, es decir, dentro de minutos nada más, va a ser trasladado a la Clínica Provincial de Merlo. Yo decía recién, y para finalizar, y te agradezco mucho la participación, que desde ya que en el barrio, ahí en Santa Paula, lo que ocurre tiene que ver con la descomposición, en donde no está todo, es decir, no está todo el barrio, evidentemente, es decir, en cualquier barrio cuando se despliega, y termino con esta idea, en cualquier barrio cuando se despliegan sucesos como estos, son dos facciones, para decirlo de alguna manera, ¿qué se enfrenta? En Cuartel Quinto hay sucesos parecidos a este, y vos lo sabés, tanto como yo, que se suceden. El temor que se infunde hacia afuera es la no participación vecinal, no para contener el conflicto, sino que ya no hay mediación y hay una aceptación que se resuelven las cosas así. Decía recién, y también vos conocés la zona, que esa esquina o ese lugar en donde había muchas chatarras no es desconocido ni por la policía ni por el municipio. No es desconocido. Entonces, cuando se habla de los desarmaderos, bueno, cuando mataron a dos pibes este año ahí en Las Flores, uno de ellos vive muy cerca de este chatarrerío, uno de los pibes. Y era punto geográfico, porque te digo, para llegar ahí, lo que me dijeron, llegá a ese chatarrerío, dos cuadras y doblá a la izquierda. Entonces, estamos hablando de una descomposición muy fuerte, en donde ya no hay mediación posible, y se van contando los muertos. Sí, y te sumo algo. A 5 cuadras de ese lugar es donde lo tuvieron cautivo a Axel Blumberg. Claro, exactamente. Los vecinos, por los que hablo, digamos, obviamente ruegan por el anonimato, no quieren... Por eso, ¿y por qué, no hablan? ¿No hablan por qué? ¿Por qué no hablan los vecinos? Por miedo. Por miedo, por temor a represalias. No, pero fíjate que el miedo, Rodrigo, es si alguien, un vecino te dice, mira, yo vi esto, puede ser que la familia Retamoso entienda que ese vecino la está señalando. Sí. Y si escucha de alguna manera la familia Iacobone, ¿qué está diciendo? También. Es decir, que están todos regidos por esas violencias. Sí, sí, sí. Todos. A 6 cuadras de la comisaría. A 6 cuadras de la comisaría. Que no es un dato menor. No, para nada, por eso lo señalé. Porque inclusive yo recuerdo, porque cuando me marcaron el lugar, yo me enteré el sábado tipo 2 de la tarde aproximadamente, cuando me marcaron el lugar, yo recuerdo que ahí se hizo hace, no te puedo precisar los años, ¿no? Pero un operativo justamente de delitos de automotores... Desarmadero era, Rodrigo. Exactamente, por eso, de delitos automotores, se llevó adelante de la División de Delitos Automotores un operativo porque ahí funcionaba un desarmadero. Y yo no quiero faltar la verdad porque a veces, viste, la memoria entre tantos hechos se me va confundiendo. Pero Giacobone Domingo, si la memoria no me falla, fue detenido justamente por robo agravado e inclusive, no quiero mentir, se le imputó un homicidio. Uh-huh. Porque en uno de los robos de automotores, que después terminaron cortados los vehículos ahí en ese lugar, se había producido una muerte. Uh-huh. A ver, es la ley de la selva. Acá manda el que es más fuerte o el que tiene el fierro más largo. Sí, esto también pasa porque si a 5 cuadras de la comisaría hay un desarmadero y prolifera el desarmadero, es que hay un dejar hacer, ¿no? Sí, evidentemente. Por supuesto. Es decir, nadie puede decir, porque Magdalena es una calle muy transitada, nadie puede decir estaba escondido. No, claro. Es decir, estaba evidentemente a la muestra de todos los que pasaban por ahí. Uh-huh. Quiero aclarar una cosa, es decir, que yo estuve en el lugar y no vi vehículos. Es decir, parece que este hombre, a raíz de lo que pasó, había cambiado de rubro, pero funcionaba como una chatarrería. Sí, sí. Digamos, vehículos, más allá de los 2 camiones que incendiaron en la locura que se produjo el sábado de la tarde, no vi más que esos 2. Muy bien. Igualmente en el lugar nos insultaron, ¿viste? Ya cuestiones que yo ya estoy acostumbrado, ¿viste? Uh-huh. Familiares de Retamoso, cuando me acerqué, viste, insultaron, amenazaron y todo lo demás, viste, cosa que ya uno está blindado de ese tipo de cuestiones. Bueno, Rodrigo, gracias, como siempre. Un abrazo, Rubén. Un abrazo. Bueno, el otro elemento, si lo tomamos así, es que acá los medios tampoco van a hacer nada, ni nos interesa. El asesinato de los 2 pibes en Las Flores. Estuvimos en la casa de uno de los pibes y decidieron luego no hablar. Y muchos me dijeron, respetuosamente, ya no hay nada que hacer y vos tampoco podés ayudarnos a nosotros. Lo cual es absolutamente real. Lo que intentamos es describir, de la forma que podemos, aquello que hoy está siendo... Utilizo la palabra, invisibilizado. Vamos a la tanda y luego veremos si nos atiende el secretario de Seguridad. Quiero decir que la producción ha intentado hablar con el licenciado Hues. Vamos a hacer el intento también. Y de no ser posible la entrevista con el licenciado Mariano Hues por el tema de la perlita, vamos a poner al aire el material que nos envió la dirección de prensa. Atento es que es más importante escuchar las palabras del intendente aún en un marco muy, muy óptimo para el jefe comunal, y nosotros aguardaremos la ocasión para hacer las preguntas que no se hicieron y que nos parecen medulares. Medulares. Así que de esto se trata la propuesta y también escuchar a Gastón Hertler, que salió del Hospital del Quemado y charló con nosotros el día jueves. Ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Bueno, te recuerdo las vías de comunicación 15-33-68-00-99, sino el 466-6559. De aquí hasta el final del programa vamos a trabajar lo que habíamos anunciado y convocar a aquellas voces institucionales que tendrán formada una opinión respecto a lo que se conoció y que nosotros lo adelantamos casi en su debido momento. Esto es, ni bien el pliego salió a la luz, y la Perlita construyó, le diría pacientemente, su relato simbólico como para confrontar simbólicamente con el relato del intendente o de la intendencia. Digo esto porque en caso que no podamos comunicarnos con el licenciado Hues, que lo intentamos y nos da el teléfono ocupado, pondremos al aire algunos pasajes de la nota que realizó Hues en la radio pública la semana pasada y en donde durante 15 minutos de nota no hizo una sola mención de algo que a nosotros nos interese mucho, que es la municipalización, en el sentido de saber hasta qué punto es cierto y cómo se alcanzaría esa municipalización si es que la Perlita insiste en que el pliego sea declarado nulo. Ya hay una presentación a cautelar en la justicia, lo vamos a escuchar a Hues decir eso, que la semana pasada la Perlita ya llevó el caso a la justicia y se reserva el monopolio de llevar esto incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está en línea para pedir una opinión, digo lo más breve posible, el concejal Leonardo Coppola del PRO, sobre la Perlita, sobre lo que se confirmó, que ninguna otra empresa compró el pliego y ninguna empresa se presentó, y a partir de ahora, ¿qué? Coppola, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, buen día a la audiencia, ¿cómo andás? Bien, una opinión breve de 3 minutos y se lo agradecemos. Es difícil ser breve con un tema tan importante, ¿no? Bueno. Vos sabés que es un tema que nosotros venimos discutiendo hace mucho tiempo. Claramente la posición nuestra fue fijada cuando rechazamos este pliego. Creemos, estamos convencidos de nuestra posición, por eso habíamos llevado un pliego alternativo para discutir, con el tema de la discusión del canon, que creemos que es una transferencia de recursos entre el Estado Nacional y el Estado Municipal, que había recorridos que utilizaban piso de otro distrito. Pero acá hay que hacer un punto. Me parece que hay que analizar dos cosas. Una cosa es el tema del pliego, ¿sí? Y otra cosa es lo que pasó. Yo escucho el discurso del señor intendente, y todavía no tengo el audio y espero conseguirlo para analizar punto por punto, pero cuando habla solamente de la empresa La Perlita y dice el mal uso del suelo, de la que ha hecho cosas que no podía, me parece que está trabajando sobre lo que pasó. La discusión que nosotros tenemos que dar, y es la que a los vecinos le interesa y lo que le interesa el proyecto de 10 años de utilización de transporte en Moreno, es el pliego. Porque acá no es que no se presentó La Perlita. A este pliego no se presentó ninguna empresa de transporte. Y todos lo llevan a La Perlita. Y la realidad es que no se presentó ni una. No, La Perlita, ni una se presentó. Entonces, lo que hay que discutir es si ese pliego está en condiciones para que muchas empresas se presenten, para que alguna se presente, o para que alguna se presente, pero ninguna se presentó. Y por eso me parece que no hay que correr el eje de la discusión. El eje de lo que pasó, o de lo que va a seguir pasando, porque mientras no se vengan muchas empresas, o este pliego esté terminado, La Perlita va a seguir prestando un servicio, ¿sí? Es una discusión. La otra discusión, pensando en los 10 años que viene, es la discusión de qué hacemos con el servicio de transporte público pasajero y qué bases y condiciones discutimos para que una, muchas, diferentes, vengan a presentarse y a prestar el servicio de transporte. Claro, me parece que está hecho para la perlita por una razón que le expresé en su momento. No sé si escuchó la introducción que hice a la nota con no, usted. No, no estaba con la radio de arriba. No, pero por ahí del celular. Dije, no se presentó ninguna empresa. Bueno, pero hay y lo digo, perdón, y lo digo porque los concejales del oficialismo y algunos de la oposición decían, no es la perlita, acá se arma un pliego para que vengan las empresas. Bueno, uno puede ser estúpido todo el tiempo. Hay momentos donde no tiene ganas de ser estúpido. Y yo creo que ninguna empresa iba a comprar el pliego, se iba a presentar para pagar un canon por la destrucción de calles si nunca había circulado por una calle de Moreno. O sea, hay formas de comprender que es para la perlita. Si se le habilita en el pliego el recarrozamiento, y es para la perlita, ¿no? Y si se dice que es para todo, perdón, todos los pisos, y no se fragmenta o no se divide el territorio, lo cual generaría lo que usted conoce muy bien, que es la competencia, y es para una empresa. Entonces, yo sí digo que es para la perlita. Es más, el intendente Hues ha señalado en varios momentos que se le está pidiendo lo mínimo. Yo estoy de acuerdo que una empresa pague, tiene que pagar. No está haciendo beneficencia, gana plata la perlita. El tema volvemos a la discusión que nosotros dimos allá por diciembre o por noviembre, y estos argumentos que vos estás diciendo son los mismos argumentos que en ese momento di yo. Es más, cuando se hablaba tanto del monopolio, yo lo he dicho en el recinto, sí, que cuando vos le pones una cláusula que es puede licitar de todo, pero se la asigna uno. Y sí. ¿Sí? Digo, entonces, a ver, estos argumentos que yo he dicho, y lamentablemente tengo que decir que lo que dije tenía razón, porque yo en el recinto dije, en este pliego no se va a presentar ninguna empresa, y está grabado en la taquigráfica, pasó lo que... Y si vamos a un segundo llamado, te vuelvo a repetir que creo que tampoco se va a presentar ninguna empresa. Entonces lo único que estamos haciendo es patear el tiempo, en vez de discutir un nuevo pliego que le abra la puerta a muchos, sí, que piense en las condiciones de transporte y que jurídicamente no roce lo legal o ilegal. Porque me parece que estamos con esto del canon, estamos una línea muy delgada de si es legal o no es legal. Entonces, nosotros habíamos hecho una propuesta, vos claramente la tenés hasta escrita, sí, en algún lugar. Sí. Digo, entonces, lo que yo propongo al intendente, pues yo pienso en el servicio de transporte de pasajeros, no empiezo en una empresa, ¿sí? Digo, ¿por qué no vuelve el pliego del Consejo y lo discutimos de vuelta? Si la realidad es que creo que con este pliego no va a pasar que se presenten otras empresas. Entonces, mi propuesta es que trabajemos de vuelta a modificar este pliego, ¿sí? Que lo discutamos, que veamos qué pasó. Digo, hay pisos, Rubén, que son pisos de General Rodríguez. Sí, por eso usted recordará... ¿Qué pasa si la municipalidad de General Rodríguez nos manda una carta de documento por uso de pisos ilegales? Y bueno. Porque esto puede pasar, estamos usando piso a otro. No, por eso, ¿sí? Esto no es nuevo, concejal, esto... No, no yo lo dije en noviembre. No, pero se estaba haciendo, ¿no? Pero digo, y yo le decía a usted y a otros concejales, ustedes tendrían que haber hecho un pliego, ustedes, porque el Consejo Deliberante es poder conceder. ¿Eh? No, no, está bien, una alternativa... Base, una... Y vos creo que lo tenés escrito, mis 5 hojas de modificaciones, creo que te la he pasado eso, en algún momento. Por eso, hagan un pliego ustedes y le digan al Ejecutivo, mire, nosotros vamos a hacer esto porque estamos pensando en el transporte público. Yo soy 1-22, Rubén. Sí, por eso. Yo lo presenté y en ese momento estaba en otro bloque junto con el Frente Renovador, que lo hemos acompañado todos juntos. Digo, pero acá vos sabés que es una discusión de 22 concejales y las mayorías se forman con más cantidad de concejales. Mi posición política sigue siendo la misma que tuve en noviembre. Acá hay que hacer un pliego que sea abierto y que muchas empresas puedan venir y que no roce algunos aspectos de grises o ilegalidades, a mi punto de entender, de transferencia de subsidios. Muy bien. Ojalá que el intendente piense en esto y no quiera solo patear el tiempo, ¿sí? Y si no... quiere la municipalización del servicio, que yo no estoy de acuerdo, pero lo planteo hoy, ya me parece una locura, ¿sí? Y lo dije también en noviembre. Y bueno, entonces que se ponga a trabajar sobre un proyecto de eso. Pero yo, parece que... Una locura la municipalización, ¿por qué? Porque sí, porque es imposible que el servicio de transporte de pasajeros pueda ser manejado por un Estado que no funciona bien. Digo, ¿de dónde van a salir los recursos para los colectivos? ¿Cómo se van a manejar los subsidios? ¿Cómo se va a reinvertir en los pisos? Entonces hay un montón de discusiones que dar que no se hacen de uno al otro día. ¿Sí? Entonces, digo, es una posición, ¿no? Esto es una discusión que se puede dar a debate por todo. Yo creo que lo que hay que discutir es un pliego que esté acorde al servicio de transporte de pasajeros para los 10 años Moreno. Y eso no logramos discutirlo nunca, porque solo se fijó y se puso el eje en el canon y en la plata que se iba a recibir. Y es más, el primer pliego, lo que pensaba era una empresa de obra civil, no pensaba en una empresa de transporte. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué querés? ¿Que nos arreglemos los pisos o queremos una empresa que preste un buen servicio? Yo pienso una empresa que preste un buen servicio, porque la responsabilidad de arreglar los pisos es de la Municipalidad de Moreno. Muy bien, concejal Copo, la verdad, muchas gracias. Disculpame que te llevé más de 3 minutos. No, todo, ¿eh? Por favor, por favor. Gracias, no, por favor. Todo. Ahí está. Bueno, esta es la posición del concejal Coppola. No está de acuerdo con la municipalización. Ni siquiera para decir lo pensaría. Es una posición ideológica que en la práctica tiene un resultado. El resultado, y ahora le voy a pedir a Steffi, el resultado es que durante 14 minutos de aire, el intendente Hues en ningún momento habló de municipalización en la radio pública. En ningún momento. Yo agradezco a la gente de prensa de la municipalidad. Atento a que Hues no está en condiciones de salir al aire, tendrás alguna agenda muy, muy cargada en el día de hoy, y entendemos la importancia de este asunto del transporte público, de los relatos, de los manejos, los desmanejos, los negocios, la historia, el miedo, el uso del miedo, que aquí tanto la empresa La Perrita como el municipio no lo dejan de lado para jugar en esta necesidad concéntrica, diría. Porque son muchos los laburantes que se preguntan si van a quedar en la calle. Incluso La Perlita ha dicho que se pueden perder 300 puestos de trabajo. Esto lo menciono porque 4 choferes de La Perlita me lo preguntaron, en el sentido si sabíamos nosotros de la instancia de municipalización. Y lo que nosotros decimos de municipalización, lo expresamos porque fue el mismísimo intendente Hues, una nota realizada por Fernando Ochoa, quien dice, si quieren que sigan, que siga La Perlita para adelante, nosotros vamos por la municipalización. Así que vamos a llamar al concejal Benítez o al presidente del consejo. En el programa de hoy vamos a tratar de que las voces se escuchen todas. Señalando que la semana pasada, cuando se conoce la noticia que ninguna empresa, se presentó al acto de apertura de sobres, y la información que tenemos nosotros es que la única empresa que compró el pliego fue La Perlita, un pliego dicho por el oficialismo para que muchas empresas se presenten, y no se presentó ninguna, ni siquiera, además de La Perlita, otra empresa compró el pliego, se va a llamar a licitación por segunda vez. Lo que está haciendo el intendente es ganar tiempo. Y creo que el principal operador de La Perlita es el intendente Hues. Y La Perlita ha encontrado en esta vocación de enfrentar a la corporación La Perlita por parte del municipio, La Perlita ha encontrado un lugar social que fortalece el que ya tiene. Vamos entonces, Steffi, a poner el aire los recortes de audio que hicimos de la extensa nota realizada a Mariano Hues por la radio pública y la voz de Mariano Hues en la radio pública, en donde va a hablar de estas cuestiones. La primera es esta, escucha. Una cosa insólita, digamos, que ocurrió. La Perlita presentó un amparo en un tribunal de San Martín, que no tiene nada que ver con nosotros, y que le dieron lugar, que ahora lo tenemos que discutir legalmente, donde pide que lo dejen participar de la licitación sin pagar tasas municipales. Un absurdo, digamos, que muestra lo que está ocurriendo. La empresa La Perlita no quiere pagar ni una tasa municipal. Bien, no se presentaron hoy, presentaron apelaciones, amparos, que van a ser todas contestadas legalmente, y con esas respuestas, además, se inicia ya el segundo llamado que está previsto en el pliego. Esto es lo que puede hacer un monopolio. Precisamente lo que acaba de señalar Hues, que coincido con él. ¿Cómo una empresa pretende participar de una licitación sin pagar ninguna tasa municipal. ¿Y sabe qué es interesante de esto? Por eso nos surgía hablar con el intendente y vamos a insistir, por supuesto, porque esto no termina acá. No termina acá. ¿Por qué no ha pagado ninguna tasa municipal la Perlita? Es del último año, de los últimos años. Y si es así, ¿qué sanciones se le aplicaron a la empresa La Perlita? Una empresa que tiene una espalda bastante grande porque dicen, bueno, sus propietarios. ¿Y a quién van a poner enfrente? ¿Qué otra empresa va a venir? Y si no hay ninguna empresa, La Perlita puede decir, pagaré cuando tenga gana las tasas municipales. Es decir, el pliego, y por lo que está diciendo el intendente, por lo que manifestó el intendente, ubica a La Perlita fuera de la ley. Pues decidió no pagar, pero además de no pagar, porque monopoliza el transporte público, facultad que le fue conferida por este gobierno municipal en el año 2004, por este gobierno municipal, en su estructura y en su conducción, ahora va por más La Perlita, dice, yo quiero participar y no pagar ninguna tasa. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando se votó presupuesto la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, aparece una tasa que tiene que ver con un control que hace la municipalidad sobre los vehículos y que se suma al canon. De allí salía el número de 13 millones de pesos por año que iban a ser volcados para la reparación de calles. El dato que entrega Hues es el siguiente. La Perlita fue a la justicia, a los tribunales de San Martín. ¿Por qué no fueron a Mercedes? Pero fueron a San Martín. Y allí un tal Ocampo hizo lugar al recurso de amparo. La Perlita se ve dañada en su posibilidad de presentarse a renovar lo que tiene hace más de 10 años y que fue otorgado por este poder político. El segundo pasaje de la nota con Hues, realizada la nota en la radio pública, tiene que ver con el juez Ocampo y en la judicialización tan deseada por el licenciado. Aquí va. Pero cada una de las cosas que interponen se las vamos a contestar legalmente y se va a hacer el segundo llamado. Esta historia, digamos, continúa. Vamos a seguir defendiendo. Lo que es insólito es esta presentación que hicieron ante el juez Ocampo de San Martín, donde piden mediante un recurso que se los deje participar de la licitación sin pagar las tasas municipales. Y eso hay un juez que le hace lugar en primera instancia, sin darnos comunicación, sin dejarnos que argumentemos. O sea, ahora hay que levantar ese amparo porque nos van a tener que trasladar esta decisión y nosotros vamos a tener que contestar. Pero en primer lugar, hay amparos para cualquier cosa y este juez se prestó a una cosa que es una vergüenza. Coincido con el licenciado, es una vergüenza. Pero, ¿sabe una cosa, intendente? Es esta la justicia. La que usted no desconoce tampoco. Sí, es una vergüenza que no nos puede sorprender. La justicia tiene un trabajo de privilegio. Y usted como intendente lo sabe. Perfectamente, claro que no en el caso de La Perlita, por supuesto. Hay un corte de audio que lo dejé para mañana, espero poder venir mañana, pero si no estará Bernardo aquí, que es muy fuerte, es muy impactante, y tiene que ver con el pliego que conformó al monopolio, que constituyó de plano al monopolio, del año 2004, dijo Hues, en ese pliego se fijaron algunos elementos. Uno de los elementos era el canon. Es decir, hoy La Perlita no quiere pagar nada. Hace 11 años atrás aceptó un canon. O sea, como argumento del intendente es válido. Hasta le diría es legítimo y legal. Pero luego agregó, y mañana lo va a escuchar usted de boca del intendente, decir que era una vergüenza el canon. de 1000 toneladas de asfalto caliente durante 10 años. Es decir, 100 toneladas por año sería. Claro, 100 toneladas por año es nada. ¿Y por qué el Consejo Deliberante del año 2004 le dio esto a La Perlita? ¿Porque no había otra empresa? ¿Pero no se presentó nadie? Si el pliego del año 2004 fue hecho para La Perlita. Fue hecho para La Perlita. Y si fue una vergüenza, entonces resulta que estamos ante una situación de desvergonzados que no supieron defender los intereses de la población y que le dieron el beneficio a La Perlita, que se conforma como monopolio. Eran todos tontos en aquella época y le dieron a La Perlita lo mínimo, esto es, como exigencia. Bueno, lo tenemos a Walter Correa. Es importante que escuchemos la opinión de todas las fuerzas políticas. Acaba de decir Coppola que él anunció que esto iba a pasar. Y ustedes escucharon recién de parte del intendente Hues decir que La Perlita, es decir, antes de la presentación del día 13 de mayo por mesa de entrada de ese documento en donde interpone una nulidad de todo el proceso licitatorio y hace reserva de ir a la Corte Suprema de Justicia de ser necesario, que ya había logrado que el juez Ocampo de San Martín aceptara un recurso de amparo. ¿Para qué? Para participar en una futura licitación, porque el pliego lo desconoce por completo La Perlita, por considerar que vulnera derechos y tiene cláusulas violatorias, pero participar sin pagar las tasas. Bueno, está el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante, es la primera vez que charla con nosotros al aire, el concejal Walter Correa, para pedir una opinión sobre el escenario que se despliega a partir de que La Perlita compró el pliego y no se presentó, y ninguna otra empresa se presentó. Correa, buen día. Rubén Bustamante le habla. ¿Qué tal, Rubén Bustamante? Buenos días. Bueno, ¿ninguna empresa compró el pliego excepto La Perlita? Lo que tenemos entendido es así, y con lo que vos hacías referencia recién, lo que nosotros sabemos por parte del Ejecutivo es que, bueno, que se va a convocar al segundo llamado de licitación. Uh-huh. ¿Y si no se presenta ninguna empresa y La Perlita insiste que el pliego es violatorio en algunas cláusulas y es ilegal, cómo sigue la historia, Correa? No, en principio, si me permitís aclarar algo. Sí. De acuerdo a nuestra óptica, sí, y nuestra firme convicción, desde lo ideológico hasta el marco legal, el pliego está en perfectas condiciones, el pliego, uh-huh, tiene todas las garantías legales, se ha hecho todo un esfuerzo de muchos sectores para arribar a este pliego. Lo que vos hacías referencia de lo que decía el concejal Coppola es lo que ya dijeron los sectores empresarios, los sectores patronales, los sectores de las cámaras, sí, la oposición. Nosotros estamos haciendo un pliego de vanguardia conforme a la realidad de Moreno. Mm. Y la verdad que, apelan a la justicia, el Ejecutivo está haciendo también la cuestión legal correspondiente para que esto se destrabe y que vuelva a su funcionamiento normal. O sea, acá, Tamante, lo que dice el concejal Coppola y algunos sectores es la versión de La Perlita. Sí, claro, lo tengo. La componía. Sí, sí, usted sabe que cuando nosotros recuperamos esta radio, lo contaba la semana pasada, uno de los primeros institucionales informativos que creamos fue el del monopolio de La Perlita. El monopolio no se creó por un tsunami. El Consejo Deliberante de 2004 y el poder político del año 2004, que es este que tenemos hoy, lo constituyó al monopolio. Ahora, es otra época. Yo voy a tomar la propuesta de que es otra época y La Perlita tiene que pagar. La consulta que formulaba Correa es: no se puede obligar a La Perlita a que se presente. Si La Perlita no se presenta y además adjunta un documento y va a la justicia, seguirá prestando el servicio a La Perlita. Ahora, en algún momento esto se tiene que cortar. Entonces, la pregunta es cómo se corta con la municipalización. Si es así, ¿quién financia una municipalización? Y siendo usted un hombre de sindicalismo, ¿es bajo qué convenio trabajarían los choferes? Mira, ¿no? Yo, Tamante, la verdad que te agradezco la pregunta porque me das la posibilidad a mí de aclarar esta cuestión. Sí. Y decirte que lo que figura en el pliego, que eso me lo encargó el intendente Mariano Hues en el pliego, es no solamente que se dan las garantías a los trabajadores, sino que hay específicamente puntos involucrados, como el artículo 225, donde garantiza, en ese artículo de la 2744 del contrato de trabajo, garantiza la continuidad, garantiza la antigüedad, se pone el convenio de UTA, se crea una comisión arbitral donde participan los trabajadores. O sea, esto también es, yo te agradezco tu pregunta porque esto me da la posibilidad de aclararlo. Acá en ningún momento se va en contra de la fuente de trabajo. Acá, conforme a todo, están garantizadas totalmente la fuente de trabajo. Y es un trabajo que me lo encargó el intendente. Entonces, en esto, lo que te puedo mi respuesta se remite al pliego. Si se hace por cuestiones municipales, se procede a municipalizar, no creo que se haga de un día para otro. Claro. Creo que se va a hacer por sectores o segmentados o en algunos recorridos, pero siempre respetando los derechos de los trabajadores. Esto está en el pliego y está en la vocación del intendente. No, sea, esto es muy es muy interesante, esto, Correa. Está claro en el pliego. Sí, el pliego tiene ese elemento, pero fíjese qué interesante, porque estamos hablando de 1000 trabajadores que tienen la perlita. La perlita ya está... 1200 trabajadores, ¿no? Y la perlita ya desde hace 15 días comenzó a instalar, desde una práctica empresarial nefasta, que el municipio va contra la fuente de trabajo. Usted lo sabe mejor que yo esto. O sea, yo como periodista tengo esa información. Usted supongo que debe tener más información. Como morenense y como demócrata, la verdad que sinceramente creo de corazón, la verdad que me jode porque hablan de Wes, y Wes es el intendente, es el intendente que votó la mayoría del pueblo de Moreno. Están instalando algo que va en contra de los intereses democráticos, defendiendo sectores puntualizados. Me parece que está haciendo mal la perlita en manejarte de esta forma. Muy mal. La verdad que es lamentable, ¿no? Después de 35 años de democracia, que tengamos estos poderes, digamos, monopólicos que se han creado a lo largo del tiempo, y ahora, sinceramente, yo creo que atacan fíjate lo que plantean, no pagar los impuestos. Sí. Este monopolio, Correa lo creó Arregui en el año 2004. Yo sinceramente, la verdad que la situación de 2004 era otra. Desde ya que era otra, pero la creó... Y la verdad que a mí me tocó ser un trabajador de los 90 y los post-90, y la verdad que soy de Moreno, nací en Moreno, y había un montón de empresas colectivas que fueron cayendo con la crisis, y algunos creo que han tomado ventaja de esta situación y se han generado monopolios, no solamente en Moreno, sino en varios... Estoy totalmente de acuerdo. Fíjese que es el año 2004... No creo que Arregui tenga tanto poder como para crear una empresa de esta magnitud. Confeccionaron un pliego para que la perlita tenga el resorte legal. El intendente Arregui lo que fue capaz, y el Consejo Deliberante de aquel tiempo, no todos, fue darle la estructura legal en un pliego para que la perlita sea el monopolio que es hoy. Esto es un hecho objetivo. Es un hecho absolutamente objetivo. Y ahora estamos frente a esta situación en donde el intendente West, por lo menos la semana pasada en la radio pública, ni siquiera mencionó la palabra municipalización, sino exigirle a la perlita que cumpla con algo que ustedes también dijeron, y usted también, Correa, que es lo mínimo. Es decir, paguen algo. ¿Por qué es este el punto? Están diciendo, paguen algo. ¿Qué piensan? ¿Que es gratis esto? Este es el planteo, ¿no? Lo han dicho públicamente. En primera instancia es así, Bustamante, es cumplir con la ley, nada más que eso. No se trata de ser una empresa solidaria, generosa, que cumpla con la ley. Nosotros necesitamos que cumplan con la ley. Así es. Correa, le agradezco mucho la participación en el programa y su opinión, ¿eh? Bueno, yo te agradezco que me hayas llamado y darme la posibilidad de explayarme con respecto a este tema. Por favor, ahí pasa el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante. Vamos a vender rápidamente lo que tenemos que hacer ahora, urgente, y seguimos con las definiciones del intendente Hues sobre el transporte público o la perlita y el monopolio. Democracia versus corporaciones ya pusieron. Bueno, la corporación esta la crearon ellos, para tener memoria y ser justos con los hechos objetivos. Ya venimos.

Bueno, ya pasó por aquí el testimonio de Walter Correa, Frente para la Victoria, así se dice, de Leonardo Coppola del PRO. Estamos compartiendo fragmentos de la entrevista que realizó Hues en la radio pública, una vez anoticiado que ninguna empresa, salvo La Perlita, pero ninguna empresa compró el pliego y ninguna empresa se presentó. Y un segundo llamado a licitación y seguir que el tiempo juegue su papel en un año electoral. Entonces, tener la opinión de todas las fuerzas políticas con representación institucional es importante. Está en línea el concejal Damián Contreras, que es presidente del Frente Renovador, para hacer una pregunta y tener una respuesta lo más sintética posible. ¿Qué es lo que deja esta no presentación de las empresas y la exigencia de Hues de ir por todo, tal como se define hoy? Por todo es también la municipalización. Municipalización no fue el término que utilizó Hues el día jueves, me parece. No habló en absoluto de la municipalización. Contreras, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, se dio lo que más o menos muchos sostenían, ¿no? No se iba a presentar nadie, ¿y entonces ahora qué? Sí, se dio realmente lo que veníamos anunciando muchos de nosotros, producto de no ser ningunos cráneos, sino realmente de lo que utilizamos como sentido común. Se dio un desenlace anunciado con un intendente y un ejecutivo que siguen queriendo esconder la ineficiencia, la ineficacia de su gestión, aún a costas de echarle las culpas a Andrés Arregui, que te recuerdo que Andrés Arregui es el segundo de Mariano Hues en la línea de conducción política, y que realmente se le eche la culpa hoy a un pliego de hace 10 años, bueno, creo que resume esta imposibilidad de haber podido ser eficientes, como te decía, de arreglar las calles como es la obligación del municipio y terminar lamentablemente en un proceso licitatorio desierto que veremos cómo sigue para adelante ante un nuevo llamado y en qué condiciones. Ahora, Hues dijo en esa entrevista, concejal, que La Perlita ni siquiera está en condiciones o quiere pagar las tasas municipales y aún así pretende presentarse. Y por lo menos informó el intendente que La Perlita realizó una presentación judicial en los tribunales de San Martín, ¿no? Sí, bueno, el monopolio sí, también, bueno, una empresa que monopoliza tiene esto también, ¿no? Bueno, yo puedo jugar en todos los planos. Digo, a ver, nosotros no tenemos ni la información ni la responsabilidad administrativa de llevar adelante ese proceso. Ajá. Esa responsabilidad la tiene el intendente municipal. Y la empresa habrá hecho alguna de estas cosas que vos planteás, la verdad las desconozco, esto fue a partir del día viernes que se hace pública esta situación. Sí. Lo cierto, como te digo, es que me parece que una actitud meramente política del intendente municipal de querer justificar el distrito explotado desde la obra pública con falta, yo te pregunto, las calles de Moreno, realmente están en condiciones, ninguna, pero no solamente donde pasan los colectivos, sino ninguna de las calles del distrito, lo cual ha habido una falta de mantenimiento, de compromiso, de sostenimiento de la red vial pública muy grande. Uh-huh. Y en ese marco se da esta situación del transporte, que es mucho más complicado, que creo que vos lo entendés bastante bien, que tiene que ver con los subsidios nacionales, que tiene que ver con participación de recorridos intercomunales, en fin, una serie de cuestiones técnicas y administrativas que hacen que el tema no sea tan sencillo de resolver. En ese marco, evidentemente, no existe la voluntad política del intendente de poder solucionarlo desde lo tradicional, sino que muchas veces desde el relato, desde el discurso, se habla de la estatización, cuestiones que realmente son impracticables, son imposibles. Este municipio que cerró con un déficit de 100 millones de pesos, el ejercicio anterior, no sé cómo haría hoy para comprar 200 y pico de unidades para asegurarle el transporte a nuestros vecinos, pero en fin, durante los días, supongo que se irá aclarando la situación, que veremos inclusive también dentro de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo si es que reunimos, si es que somos convocados para ver cuáles son los pasos a seguir. Una última pregunta, porque ya está por ingresar a una reunión. Siendo el Consejo Deliberante Poder Concedente, ¿no podrían armar otro pliego y generar ustedes la discusión? Porque la perlita lo que ha presentado es la nulidad de todo el proceso. Digo, para aclararle al oyente, porque sí. porque si no, o sea, lo confundimos, digo, y me parece que mi misión y la de ustedes es realmente decirle las cosas como son a los vecinos. Hoy, el intendente Bues tiene mayoría absoluta en el Consejo. El Consejo Deliberante, vos sos uno de los que manifestás permanentemente que es una escribanía, que levantan la mano de lo que pide el intendente. Entonces, se podría hacer, pero la mayoría que tiene Bues en el Consejo hace que van a hacer lo que diga el intendente. Bien. Esto es así de sencillo. Sí, está bien hecha la aclaración, porque la pregunta era, ¿puede el Consejo Deliberante? Sí. Ahora, ¿lo van a hacer si la mayoría es la que acompañó el pliego? Por supuesto que dudo que lo hagan. Así que la respuesta se complementa ahí. Concejal, muchas gracias. Que tenga buen día. Buenos días, hasta luego. Ahí pasaba el concejal Damián Contreras. Bueno, hablando de posicionamientos, una municipalización es impracticable. Lo que hizo Bues fue decir, nosotros vamos a ir por la municipalización. Se atreve a señalarlo aún cuando en su fuero más íntimo sabe que es imposible. El pliego tal cual está llama a licitar todos los recorridos, no en parte, sino por el todo. Si una empresa pública, una empresa municipal, es inviable si no cuenta el gobierno municipal con una apoyatura muy sólida, muy fuerte del gobierno nacional y provincial, muy sólida y muy fuerte. De allí comprender, entre el deseo, la posibilidad y el uso del deseo, no el que planteaba Grande en la lectura que hice hoy, eso que hace a la cultura represora de, al final, con un caramelo y un chupetín, creemos que tenemos el kiosco, ¿no? Se construye desde allí. Bues dijo la semana pasada esto: ellos no pueden dar por caridad lo que deben por justicia, porque la perlita, como toda empresa que hay en el distrito, debe pagar las tasas municipales. Entonces nos deja a nosotros una enorme posibilidad de saber cuánto debe la perlita. ¿Y por qué debe tanto la perlita? ¿Y qué multas le hicieron a la perlita? Si es que efectivamente se va contra el monopolio. Allí va el licenciado. Los argumentos de la perlita se terminan. Ellos no pueden dar por caridad lo que deben por justicia. La perlita, como toda empresa que está en el distrito, tiene obligación de pagar las tasas municipales. Y ha tenido demasiada consideración. Ahí estoy, controlando en el juzgado de faltas la cantidad de infracciones que tienen sin pagar, la cantidad de espacios que tienen sin habilitar, la permanente ocupación de espacios públicos estacionando colectivos en cualquier lado. La empresa La Perlita, yo lo llamo a la reflexión. Tienen que contribuir con la municipalidad, con el erario público, para prestar servicios a la comunidad, no como si fueran generosos, sino porque le corresponde por justicia primero pagar las tasas, y si quieren ser generosos, que sean cumpliendo primero con sus obligaciones, que no sean generosos con la plata que es del pueblo porque la tendrían que haber pagado. Bueno, recién decía Correa, y la idea que tenemos hoy es escuchar a todas las voces. Bueno, es Bues, el Frente Renovador, el PRO, el Frente para la Victoria. Efectivamente, el pliego tiene una garantía que los trabajadores van a seguir manteniendo su fuente de trabajo en un marco privado. Si gana otra empresa, está pensado así. Si gana otra empresa, por supuesto que permite esa redacción imaginar que si se municipaliza el servicio, dijo recién Correa, será con el convenio de UTA. ¿Y los trabajadores que levantan la basura, qué convenio tienen? ¿Tienen un convenio como el que rige para los laburantes que levantan la basura con los camiones del trébol? Son preguntas que nos permite el momento, y es buenísimo poder formularlas y empezar a extender argumentos para revelar verdades o para descubrir mentiras y usos y abusos que hay en torno a este tema tan apasionante para muchos. Bueno, Wes le habló a los trabajadores. Les habló así a los trabajadores de la empresa La Perlita. A todos los empleados de la empresa, nadie está hablando de pérdidas de trabajo, porque siempre van a seguir trabajando. Lo que es, está en juego acá, digamos, es que hay una prórroga hasta que esté el nuevo contrato. O sea, la empresa, digamos, pasa el día de hoy y sigue trabajando igual como está trabajando hoy. Que no creen una sensación de que estamos frente a un caos, que de un día para otro nos quedamos sin transporte. No nos quedamos sin transporte. Claro. Yo les recuerdo que el pliego se votó luego de un fracaso del oficialismo al no tener quórum, ¿se acuerdan? Y un ultimátum de Wes a su propia tropa. Vamos a ir a febrero y en febrero esto se vota. Que se sienten todos y cada uno exponga su opinión. Les quiero recordar que nosotros hicimos un análisis de ese pliego. Y el pliego lo que tenía era una facultad que buscó el municipio, el de Wes, para prorrogar durante 10 años sin que la prórroga pase por el Consejo Deliberante. Esto estaba redactado así. Yo quisiera tener la oportunidad de discutir con el intendente respetuosamente de que para mí quien más opera para La Perlita es el propio municipio, como lo hizo en el año 2004. Ahora, este pliego, que en teoría es mejor que aquel, es otro tiempo, aquel se le pidió lo mínimo a La Perlita y La Perlita aceptó un canon que era mínimo. 11 años después, el gobierno le pide lo mínimo y La Perlita dice, no, lo mínimo, nada. No, en estas condiciones, nada. Será otro mínimo, pero es La Perlita. Y ese pliego se votó en el marco de una patota que llegó al Consejo Deliberante, en hechos de violencia posterior a la sesión del Consejo Deliberante, en una extraordinaria que demostró prácticas viejas y obsoletas y otras nuevas que querían rendir de culto al gran relato. Así se construyó el pliego, con un Consejo Deliberante que le dijo al Ejecutivo, hágalo usted y después nosotros lo revisamos. Error, no grosero, sino hasta le diría premeditado de que sea así. Porque es una empresa local, porque tiene 50 años, porque son 1.200 familias. ¿Sabe la cantidad que hay de elementos, como va a decir, y tenemos que acompañar a La Perlita? Dice, no olvidar un mensaje, no olvidar el marco de violencia en el que se votó el pliego. No se podía entrar al Consejo. La reforma del artículo 2 se dio con la presión o por la presión de los vecinos. Y, a ver, el otro mensaje dice, libros hablan de la enfermedad de los funcionarios. Donde la burocracia inmoviliza y robotiza a la persona humana, despersonalizando y deshumanizando al ser humano, transformándolo en cliente y o engranaje, enajenado de su condición humana, de una maquinaria perversa. Bueno, Miguel nos envía este mensaje. Nos llegan mensajes de voz. Nosotros no podemos levantar los mensajes de voz. Solo de texto, ¿sí? Al 1533-680099. ¿Nos queda un audio más? Sí, nos queda un audio más de Mariano Wes. Y con esta frase. Es muy breve el audio, pero es una frase que marca, es el audio, sí, ¿no? El 4. Ah, el 5. El audio 5 que marca cómo es la construcción del enfrentamiento, le diría retórico o simbólico, ¿m? que no es menor en los tiempos que vivimos. Claro está, son estos tiempos. Adelante. A mí me alegra que haya una empresa de 50 años que sea generosa, que preste servicios, pero no con la plata que es de todos. Recorte informativo tiene... noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, nos quedan pocos minutos y dos temas que pasarán para mañana. Sí, que nosotros anunciamos y bueno, el tipo de dinámica que se dio en el programa del día de hoy y el testimonio de los funcionarios públicos dejando sus criterios y opiniones en torno a lo que es el transporte público de pasajeros desembocó en esto, que tiene como final y corolario charlar algunos minutos con la doctora Patricia Rosenberg, que es máxima responsable de la maternidad Estela de Carlota, ubicada en la localidad de Trujuy. Cintia. Bueno, nuevamente ya los saludamos a los oyentes, pero hay una publicación, quería comentarlo antes de hablar con la doctora Rosenberg, que publicó la Maternidad de Moreno, que dice lo siguiente: en relación a la Semana Mundial del Parto Respetado, tenemos derecho a ser informado durante el trabajo de parto y posparto, ser tratadas con respeto, garantizando la intimidad, que tengan en cuenta mis pautas culturales, ser protagonista de mi propio parto, al parto natural, respetando los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas, innecesarias, ser informada sobre la evolución del parto, el estado de mi hijo y que se me informe también las prácticas que se realizan, estar acompañados por quien uno elija, por quien nosotros podemos elegir quién nos acompaña y tener a mi lado a mi hijo durante toda la estadía en la institución de salud, siempre que el recién nacido no requiera cuidados especiales. A todo esto tenemos derecho y está Patricia Rosenberg en línea. Y quiero preguntarle cómo hacer, porque conocemos de situaciones que continuamente vulneran los derechos de las mujeres, estamos hablando en el trabajo de parto, en el parto y en el posparto. ¿Cómo hacer para que esto llegue a la mayor cantidad de mujeres y que se cumpla aquello que no se cumple? Rosenberg, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, justamente en realidad todas estas publicaciones tienen que ver, digo, esta semana es la Semana Mundial del Parto Respetado, ¿no? Y estos derechos son los derechos vigentes. Hay una ley que ampara, que es la ley 25.929, que es una ley nacional, que es la ley de parto respetado, que está vigente en Argentina, y que la verdad que la primera cosa para que se cumplan nuestros derechos es que la mayor cantidad de mujeres y la mayor cantidad de la población conozca cuáles son los derechos, porque es imposible pedir por algo que no sabemos que existe. Esta es una ley nacional que nos ampara, que no tiene que ver con si un servicio puede o no puede, digamos, el parto natural, a estar acompañados, a que tengan en cuenta las pautas culturales, a ser tratada con respeto. Hay una ley que las ampara a las mujeres y que además nos obliga a los efectores de salud a todas estas situaciones que están contempladas en los artículos. Entonces, poner esta semana en palabra permanentemente la ley y el derecho con distintas actividades como las que vamos a estar desarrollando en la Maternidad Estela de Carlota, a las cuales invitamos acercarse a todo aquel que quiera, que esté cursando un embarazo ahora, que tenga una historia para contar, que haya pasado por un parto, que esté planificando en un futuro, simplemente que quiera acercarse, porque la verdad que la mejor forma de que se cumplan los derechos primero es creando una gran cantidad de personas que estén empoderadas en poder defender estos derechos. Doctora Rosenberg, Rubén Bustamante le habla. Hola Rubén, buenos días. Buenos días. ¿Quiénes incumplen la ley? Bueno, ¿quiénes incumplen la ley? Todos aquellos que no permiten que estas cosas se efectivicen. Los médicos, todos. Las autoridades directivas, todos. Todo uh-huh. aquel que no trata con respeto desde que alguien entra a un servicio público, todo aquel que no permite que el parto esté acompañado, todo aquel que interviene innecesariamente para acortar los tiempos del parto, todo aquel que no informe sobre los beneficios de la lactancia materna, todo aquel que no identifique precozmente a un bebé y a su mamá, que es otro de los derechos muy importantes. Cada uno de los derechos tiene un porqué y somos responsables de hacerlos cumplir. ¿Usted sabe si en el hospital de Moreno se garantiza esta ley? ¿Tiene ejemplos que me pueda dar que, bueno, en algún momento se cumplió con esto? Bueno, Rubén, digamos, yo esta es una ley nacional, ¿no? Sí. Es la ley nacional 25.929, sí. Digamos. Esta ley nos incumbe a todos los efectores, obviamente, a todos los efectores, tanto públicos como privados. Es una ley que se sancionó en el año 2004 y que entra en vigencia para todo el territorio nacional a partir del 21 de noviembre del 2004, sí. Y que el primer artículo dice que es de aplicación tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, lo cual también es muy importante, digo, no nos engloba solamente en los hospitales públicos, sino también en las clínicas privadas de todo el país. No, es una cuestión, comparto con usted, una cuestión casi cultural. Ahora, en el hospital de Moreno, donde más conozco, el papá o el familiar se queda afuera porque además hay una tarjeta magnética hoy que habilita el ingreso a los sectores. Y como hay 14 partos por día o 12 partos por día, lo que dicen que es imposible que pueda darse lo que la ley expresa, ¿no? Bueno. A lo mejor, Rubén, esto habría que conversarlo. Lo he conversado, lo he conversado. Con la gente del hospital. De hecho, hoy, dentro de la semana del parto respetado, tenemos la actividad de hoy arrancó el lunes a las 9 de la mañana con una actividad en la sala de espera para toda la familia. Y ahora, de hecho, está sucediendo en realidad una mesa de intercambio de experiencias institucionales, donde está incluida la maternidad Estela de Carlotto, el hospital Mariano y Luciano de la Vega, la maternidad Sardá, el hospital de Morón, la gente de la región sanitaria séptima, donde justamente están intercambiando experiencias para ver cómo es la experiencia de este cambio de paradigma, porque es un cambio cultural, como vos lo decís, efectivamente, cómo es toda esta experiencia de este cambio de paradigma y cómo trabajar para hacerlo posible en todos los lugares. Sí, se podría poner en los ingresos a los sectores del hospital la ley en los artículos principales muy grande, se podría hacer esta semana, ¿no? Enormes afiches en donde las mujeres se empoderen, como dicen ustedes, de la ley y cuando vayan a parir digan, va a entrar mi compañero o quien sea, ¿no? Y si no cumple la ley el profesional, ¿qué se le hace? Bueno, insisto, Rubén, lo primero tenemos que saber cuáles son nuestros derechos. Sí, sí, y después esto, sí. Lo otro es, hay que hablarlo en cada lugar. Ajá. Digamos, yo no, ¿cómo puedo contestarte por otro lugar? No, no, digo, si nos llaman y hay que acompañar, porque es esto también, ¿no? Doctora Rosenberg, por ahí la conjunción de fuerzas en la comprensión del derecho, bueno, acompañar a esa mujer, varias personas, decir, no, mire, la ley dice esto y ustedes lo tienen que cumplir. Eso, ¿no? Por eso insisto que la primera cosa muy importante es que cada uno, digo, en esta como en todas las leyes, cuanto más cada uno sepamos nuestros derechos, es más fácil defenderlos. Digo, que no tienen que ver con voluntades, ¿no? Claro. Así que me parece que esto es sumamente importante. Saber todos que sepamos que hay una ley nacional de parto respetado, así como hay una ley nacional contra la violencia obstétrica, digamos, ¿no? Hay leyes que nos amparan. Rosenberg, usted bien lo dice, ¿no? Hay leyes que nos amparan y de las cuales nos tenemos que agarrar para justamente reclamar que se cumplan nuestros derechos, pero sabemos muy bien que esas leyes a veces siempre necesitan recursos humanos y también recursos materiales. A través de su experiencia y trabajando en este ámbito, ¿qué es lo que falta en la provincia de Buenos Aires o qué es lo que falta de inversión para que más cantidad de mujeres accedan a esto que es el parto respetado? La maternidad ha sido un avance en relación a que hay mujeres que están viviendo esta experiencia, pero no llega a la mayoría de las mujeres en nuestro distrito. ¿Qué se necesita para avanzar con esto una vez, digamos, superando la parte de conocer la ley? Pasamos, conocemos la ley, sabemos cuáles son nuestros derechos. ¿Qué recursos humanos y qué recursos materiales se precisan? Bueno, yo te puedo contar desde la experiencia en la maternidad Estela de Carlotto, que es donde estoy, ¿no? La maternidad Estela de Carlotto tiene obviamente una situación edilicia que favorece el cumplimiento de la ley, claramente, digamos, ¿no? Contar con las 4 unidades de trabajo de preparto, parto y recuperación, que hace que entonces las mujeres puedan estar acompañadas durante todo el tiempo de internación, porque tienen un lugar donde están solas. Esto también es muy importante para poder remarcarlo. Obviamente la ley, digamos, cuando uno dice una mujer tiene que estar acompañada durante todo el proceso, también hay condiciones edilicias que favorecen a eso, porque tiene que ver con, sí, si yo comparto el lugar con otra mujer, también hay una vulneración de la intimidad si yo tengo un acompañante y me está mirando, digamos, en la maternidad. Obviamente estas cosas son una ventaja, porque es una maternidad nueva que tiene condiciones edilicias. Sí. Que están armadas ya pensando en esta ley o en este sustento que es lo de maternidad segura y centrada en la familia, digamos, ¿no? Me parece que hay algunas cosas que son así. Otras cosas que tienen que ver, obviamente, con la capacitación del recurso humano, digamos, ¿no? También el recurso humano tiene que estar capacitado en qué es lo que la ley nos marca que debemos y qué no debemos hacer. Me parece que esa es otra pata fundamental. Tenemos que estar capacitados, es un derecho, digo, hay algunas decisiones, también los equipos de salud o los profesionales de la salud a lo largo de los años nos hemos empoderado o la medicina ha tomado un lugar de mayor decisión y esto es un paradigma que hay que ir cambiando, digamos, ¿no? Las decisiones tienen que ser acompañadas, uno puede elegir cuando tiene un sustento desde dónde elegir y esto es muy importante. Si una mujer sabe cuáles son las alternativas de su trabajo de parto, cuáles son las alternativas hasta en la posición para parir, bueno, puede elegir cómo parir. Si uno la única alternativa que le da es venir, acostate, uno no puede elegir cuando no tiene opciones. Entonces, me parece que es un camino que hay que ir recorriendo paulatinamente. Doctora, por lo menos de mi parte, dos preguntas finales. ¿Usted conoce la maternidad del Hospital María Luciana de la Vega? Sí, sí la conozco. ¿Y tiene espacio para hacer esto? Bueno, claramente tiene un espacio muy distinto al que tiene la maternidad la de Carlota. Sí, ¿no? Eso sí, pero podría. Digo, realmente los espacios son distintos y condicionados. Yo igualmente tengo conocimiento con el Hospital Mariano y Luciano, de hecho hoy el intercambio de experiencia, hay muchos partos que también son acompañados. Ajá. Y que empiezan a ingresar los padres o quien la mujer elija. Son cambios de paradigmas que hay que ir realizando. Sí, y la segunda pregunta de mi parte es lo que he visto en el último tiempo, solamente de observar ahí en el hospital, en la planta baja, donde hay una oficina del registro provincial de las personas, la cantidad de niñas embarazadas. Que nacen. Niñas embarazadas, no adolescentes, estoy hablando de niñas embarazadas y niñas que ya son mamás. Mm. ¿Esas niñas de 12, 13 años y hasta 17 años pueden parir en la maternidad? Sí, la maternidad no tiene límite de edad, tiene que ver con el bajo riesgo. Ajá. Sí, digo, si su embarazo es un embarazo de bajo riesgo, independientemente de la edad. Obviamente, si una niña pare a los 12 años, su cuerpo, digamos, tiene más riesgo que el de una mujer de 20 años, digamos, ¿no? Uh-huh. Claramente hay una situación fisiológica, biológica, pero el embarazo de bajo riesgo no se define solamente por la edad. Rosenberg, la última pregunta. ¿Cuántos partos ha atendido la maternidad Estela de Carlotto en este año? Llevamos 600 partos desde que inauguramos con los partos, que fue en mayo del año pasado. ¿Y este año? En este año, desde enero a lo que va de mayo, que el número viene aumentando, yo no te lo puedo decir ahora exactamente. Más o menos, sí. Estimativo. Pero son un poco más de 400 partos. Este año 400 partos. Bueno, sí. ¿Y las actividades, doctora Rosenberg, esta semana cuáles son? Esta semana hoy hay una actividad, bueno, que ya se desarrolló en sala de espera y en el aula con un intercambio de experiencias. Mañana a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde hay una charla-taller sobre los derechos de la familia en el momento del nacimiento y hay ejercicios de eutonía para embarazadas con una profesora de eutonía. El miércoles a la mañana hay una actividad para toda la familia en la sala de espera. El jueves a la mañana y a la tarde volvemos a tener un taller sobre el camino al parto respetado y clases de eutonía. El viernes hay a la mañana una actividad para toda la familia y a la tarde hay relatos de experiencias de mujeres que hayan tenido sus hijos en Trujuy. Y el sábado de la mañana hay un cierre de toda esta semana de parto respetado con una caminata saludable y actividad física para las mujeres embarazadas y las familias. ¿Le van a entregar un volante en donde aparece la ley? Sí. Sí, nosotros lo entregamos permanentemente. Ah, muy la bien. Muy bien. Doctora, le agradezco mucho de su nada, tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Escuchamos a la doctora Patricia Rosenberg, que es directora de la maternidad Estela de Carlotto, justamente manifestando cuáles son los puntos principales de lo que es el derecho al parto respetado, teniendo en cuenta la ley, pero también nosotros planteando la no aplicación muchas veces de esta ley en los lugares en donde se debería vivir y hacer, como por ejemplo el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la cantidad de historias de mujeres que han sido vulneradas, violentadas permanentemente. Sí, permanentemente, ¿no? Bueno, acá nos llegó un mensaje, dice, Rosenberg, negadora y domesticada para no reflexionar sobre la exclusión, sobre la realidad de exclusión, piensa y domina desde la clase dominante, ¿no? La que ejerce la clase dominante. Los derechos son excluyentes para las mujeres de los sectores populares. La convocatoria a Rosenberg era por la semana, ¿verdad? Si alguien hiciera el mínimo ejercicio de charlar con un profesional de salud y que el profesional de la salud se sienta en disposición y en libertad de decir qué piensa de la maternidad de Trujillo, le va a decir, estoy de acuerdo, pero Moreno necesitaba mucho más que eso. Y la segunda respuesta a esa reflexión es que Moreno tiene embarazos de niñas, de preadolescentes y adolescentes de alto riesgo. Entonces la realidad en un mapeo que se había hecho no daba para una maternidad de baja complejidad. Esto lleva a negar el derecho en absoluto. Lo que nosotros conocemos de historias que pasan es que no ingresa el compañero, ni la madre ni la hermana. ¿Por qué? Porque el espacio es pequeño, no es el que dice Rosenberg, el que tiene la maternidad, de hecho no es el mismo, por supuesto, pero además porque por día nacen 14 niños y niñas, y puede ser más. Es en serie, ¿no? Nosotros ponemos, es en serie. Eso hace que un profesional diga, me encantaría cumplir con la ley, pero no puedo. Por eso es excluyente. Y si quieren ustedes, expulsivo. Las que tienen la posibilidad, que por derecho escrito está, irán a la maternidad de Trujillo y en tanto el embarazo sea de mínima complejidad, podrán acceder a todo esto que plantea Rosenberg. El resto, que es la mayoría, tiene que ir al Hospital Mariano de Luciano de la Vega, o bien, como decía la doctora Rosenberg, en una clínica privada tampoco se garantiza lo que la ley dice. Es cultural, sí. Ahora, un caramelo no hace la diferencia, ¿no? Es el proceso, y nosotros miramos el proceso, o intentamos mirar el proceso. Bueno, un separado y nos vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Bueno, un mensaje final. Bernardo, su compañero de trabajo, dice, en otra entrevista dijo claramente que la edad era excluyente. Bueno, hay que buscar ese audio y cortar el audio de hoy y decir, bueno, la directora de la maternidad de Trujillo, sobre la misma pregunta, dice esto. E insistir con el elemento que nos parece fundamental, es que la baja complejidad hace que la maternidad desconozca por definición de política pública, lo que está sucediendo con las mujeres de los sectores populares que están teniendo embarazos de suma complejidad. Y nosotros deberíamos, a partir de lo que intentamos, preguntarnos qué ocurre hoy, si está intervenido el Posadas, porque el corredor sanitario, y no era el momento para hacer la pregunta a Rosenberg, hoy, si el corredor sanitario presenta una intervención en el hospital de Rodríguez, un hospital como el Posadas intervenido, el mercante con dificultades, ¿qué sucede con el corredor? Ante la eventualidad cierta que una mujer presente una complicación. Más aún, salió Lombardía la semana pasada, y lo han dicho también autoridades del Marino Nacional de la Vega, cuando existe una complejidad, porque esto fue planificado así en la maternidad, rápidamente se deriva esa mujer hacia el Mariano Villano de la Vega o hacia el Posadas. Bueno, nos tenemos que ir. Quienes hicimos recorte en la mañana de hoy, Bernardo, Steffi, Cintia, Rubén, quienes hablan, tengan una jornada óptima de ser posible. Chau, hasta mañana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.